Radio Ubrique. Deportes. 19 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de esta emisora municipal, Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con la actualidad deportiva, que a pesar de que en los próximos días nuestra localidad se viste de feria, se viste de fiesta, no descansa el deporte porque la competición sigue y las ligas arrancan, ya lo comentábamos en el día de ayer, que en lo referente al fútbol podemos casi confirmar los horarios de la mayoría de los equipos que este fin de semana van a arrancar, van a comenzar, van a iniciar su andadura liguera en las distintas categorías. Ya informábamos que ayer de que teníamos ya asegurado lo que confirmado en este caso, mejor dicho, confirmado el horario del Ubrique Unión Deportiva Senior, que jugará en el Bosque a partir de las 7 de la tarde. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil recibirá la visita del Jerez Distrito Norte y ese partido también se va a jugar el domingo a las 5 de la tarde. El Ubrique Unión Deportiva Cadete viaja a Sanlúcar de Barrameda el sábado y jugará a partir de las 11 de la mañana. El Infantil no comenzará la semana que viene, ya sabe que la liga arranca la semana que viene, mientras que los otros equipos todavía no está confirmado, ni el Alevín ni Benjamín, que jugarán contra los equipos del Zona Sur, ni el Prebenjamín, del que también estamos esperando horario de ese partido, que en principio jugaría en casa. Bueno, no tiene horario porque en este caso su primer partido jugaría en casa, pero sería la siguiente semana, porque aunque comienza la competición en el grupo 7 de la regional preferente, Prebenjamín, en esta primera jornada, el equipo ubriqueño le toca jornada de descanso. Eso es lo referente al fútbol. Pero tenemos que hablar, por ejemplo, de la cita que va a tener lugar este sábado, Titán Sierra de Cádiz, novena edición de esta triatlón, de este triatlón, en el que de nuevo va a haber presencia ubriqueña. 2 kilómetros a nado en el embalse de Zahara, 90 kilómetros de bici con la subida, 2 puertos de primera como son Las Palomas y El Boyar, y 21 kilómetros entre Algodonales y Zahara. Es lo que espera a los cientos de corredores, que es de triatleta en este caso, que van a formar parte de esta novena edición del Titán Sierra de Cádiz. Recuerden que será este próximo sábado. Además de esto, también quisiéramos indicar que la semana que viene pues se celebra, como todos sabemos, la nocturna de la carrera nocturna del Guadalquivir. Con unos 10.000 inscritos cuenta ya la prueba. Pues bien, las Nutrias Pantaneras, como todos los años, facilitan la participación en esta prueba. Ya saben que en años anteriores la inscripción era gratuita, pero había que ir a recoger el dorsal a Sevilla. Todavía hay que ir a recoger el dorsal a Sevilla. El transporte tampoco es un motivo cómodo para desplazarse a Sevilla. Entre el tráfico de Sevilla, la hora en la que se celebra la prueba, también la hora donde comienza, el lugar donde comienza y el lugar donde termina, llega a ser problemático también para los participantes. Por lo tanto, las Nutrias Pantaneras han decidido, como todos los años, poner un autobús a disposición de aquellos que quieran viajar hasta Sevilla. Para ello, pues recordemos que el precio es de 5 euros la inscripción, 11 euros el autobús y 7 euros para la comida. Es decir, 23 euros en total. Con ese dinero te puedes inscribir, recoges dorsal, transporte de ida y vuelta y comida tras la prueba. El plazo termina el jueves 19 de septiembre para inscribirse, y aquellos inscritos lo pueden hacer en el estanco del Paseo del Prado, situado en esta avenida, indicando nombre, fecha de nacimiento y DNI. Los inscritos, recordemos que serán por riguroso orden de llegada.

berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. 6:29 de la tarde, vamos enseguida a entrar ya en materia, a desarrollar lo que tenemos preparado para el día de hoy en nuestro último programa antes de la Feria y Fiesta de Ubrique. Ya saben que a partir de hoy no tendremos una programación habitual, la programación especial de feria, por lo tanto la programación deportiva no tendrá cabida en estos próximos días hasta el próximo lunes, donde ya volvemos a la normalidad y podremos contar todo lo que desde sí estos próximos días en lo que a deporte se refiere. Una cita obligada para los amantes del deporte va a ser sin duda la novena edición de la Titán Sierra de Cádiz, que un año más se organiza en pleno corazón, o va a recorrer pleno corazón del Parque Natural Sierra de Grazalema, y que va a contar con paisanos nuestros participando o presentes en esa línea de salida, que será el pantano de Zahara, el próximo sábado. Uno de ellos, David Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llegó la hora de la verdad. Un año más afrontarás lo que es este el triatlón, que podríamos considerarlo como el más duro de la Sierra de Cádiz. Y bueno, ¿con este cuántas ediciones van ya? Con esto van 9 también. No, digo tus participaciones. Mi participación es la segunda. El año pasado no pude asistir, pero vaya. Será tu segunda edición, la segunda vez que estés presente, como decimos, en esa línea de salida. Y bueno, parece que va a ser una edición que vosotros habéis preparado a conciencia, ¿no? ¿Cómo llegas a esta prueba? Pues la verdad es que, imagínate, durante un mes, todos los fines de semana practicando in situ allí, en el escenario de la prueba. Es decir, que durante un mes llevamos haciendo un triatlón cada sábado o cada domingo. ¿Y eso no puede ser hasta contraproducente, David? En principio, a ver, durante todo el año no te exiges tanto, pero en los fines de semana, un mes restando a un mes de la prueba, pues la verdad es que siempre hemos hecho el circuito. A lo mejor no ha sido completo, es la bicicleta que puede ser lo más exigente, porque son 90 kilómetros, pero el resto, tanto en nado como la carrera a pie, casi siempre ha sido casi completo. Sin duda, puede ser este año la edición en la que llegue en mejor estado de forma, ¿no? Sí, porque el primer año que la afronté, hombre, entrené, pero pecaba un poco de novato, de hacer una prueba tan larga. Nosotros casi siempre hemos hecho o triatlones sprint o incluso algún olímpico, pero una distancia medio Ironman, que es esta, pues la verdad es que no sabes cómo afrontarla, y siempre llegas con la inmadurez de saber si lo vas a hacer bien o mal. Vas a la aventura, pero vaya, en ese caso salió bien. 2 kilómetros a nado, 90 en bici, 21 de carrera a pie, lo de siempre, y con, supongo que con pocas novedades o casi ninguna en lo que se refiere al recorrido, ¿no? Bueno, este año pasado, el anterior, es decir, este año atrás, pues el circuito del nado se hace hacia un lado o hacia otro, dependiendo del oleaje o de la corriente que pueda haber en el pantano. Que aunque parezca que es un pantano y que el agua está planita, eso no es verdad. ¿Sabes? Hace 2 años aquello parecía Tarifa. De hecho, había varios cubriqueños allí viendo cómo nos metíamos en el agua y la gente se asombraba. Incluso hubo mucha gente que tampoco quiso hacer la prueba, se echó atrás. Por eso, porque había corriente y porque había oleaje. Digamos que es lo único que puede variar del recorrido de un año para otro, sí, ¿no? Sí, eso, y que tú sabes, que las inclemencias meteorológicas hagan que sea más dura por parte de agua o por parte de calor. Este fin de semana la probabilidad de agua es bastante grande. La verdad que estamos ahí a la espera, porque hay días que te ponen más, que te ponen menos, pero lo que sí parece seguro, que es que si dan probabilidad de agua por esta zona donde llueve, siempre es donde se va a desarrollar la prueba, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Uh-huh. Y, pero total, yo casi prefiero que haga calor antes que frío, ¿sabes? Porque, no sé, particularmente el frío no me va demasiado bien, pero bueno, si hace frío nos adaptaremos o nos pondremos más ropa de abrigo y ya está. Uh-huh. Y sobre todo porque el cuerpo ahora mismo se puede decir que lo tienes habituado, ¿no? A temperaturas un poco altas. Sí. De hecho, casi siempre, la mayoría de los entrenos siempre hemos hecho el caso extremo. Es decir, este fin de semana no, el anterior, pues nadamos a las 4:30 de la tarde y empezamos a subir las palomas entrenando a 35 grados. Entonces, esto hace que cuando sea el día de la prueba, pues si hace calor estés acostumbrado y si hace frío, pues igual que este fin de semana pasado hacía frío y lo hicimos siempre en los extremos, para que el día de la prueba, pues no sea un hándicap a tener, sino uh-huh. que sea todo a tu favor. Este año se adelanta la fecha de la Titán y en este caso esto os ha jugado una mala pasada, no a ti, pero a tu hermano sí, ¿no? Sí, la verdad es que teníamos pensado hacer los dos el Titán, pero bueno, eso ha hecho que él pues lo tenga que posponer. Uh-huh. De todas formas, tampoco te vayas a pensar que él ha cogido poca cosa, ¿sabes? Ya, no, todo lo contrario. No hacer Titán, pero hacer Desafío Doñana, que por mi parte es mucho más respetuoso que eso. Lo que pasa es que, no sé, a mí me resulta que tiene más encanto esta zona de la sierra que conocemos a tanto llaneo y a correr 30 kilómetros por la playa, que es el Desafío Doñana. Uh-huh. Y hablaremos en su día con Juan Antonio cuando llegue el momento de ese desafío Doñana. Estamos hablando de distancias muy parecidas entre uno y otro, pero claro, el Desafío Doñana tiene peculiaridades como, por ejemplo, la carrera a pie, que sin duda es lo más duro de la prueba, ¿no? Sí, además este año normalmente son 180 en bicicleta, uh-huh. pero este año lo han reducido. Sí, se ha reducido, eso ha hecho también que la gente, tampoco acuda tanta gente al Titán, ¿sabes? Porque primero es caro y segundo, pues hacer algo novedoso y se aparecen mucho las distancias, menos la carrera a pie, y la gente también ha decidido intentar hacer el Desafío Doñana por primera vez. Uh-huh. Yo la verdad es que me gusta más el Titán. David, ¿desde sí. cuándo estás preparando exclusivamente tu entrenamiento de cara a la Titán? A ver, yo creo que prácticamente tuve una lesión y a raíz de esa lesión no he hecho otra cosa que entrenar para esta prueba. De hecho, no he hecho ningún triatlón este verano, que normalmente siempre hacemos 2-3 triatlones, y no he hecho ninguno. Todo ha sido, es decir, hacerlo todo, solo todo para esta prueba. Uh-huh. Meterte en el agua mucho tiempo, a lo menos hace 2.000, 2.500 a nado, distancias en bicicleta largas y... Pero vaya, más fuerte de un mes y medio para acá, uh-huh. ha sido donde más hemos golpeado el entrenamiento del Titán, con dos compañeros más de aquí. Bueno, un compañero, el otro no es de aquí, vaya. Uh-huh. Así, en líneas generales, nos comentabas que en este último mes, todos los fines de semana, habéis realizado lo que es el recorrido, ¿no? Sí. De la prueba, y entre semana, ¿qué hacíais? ¿Qué carga de trabajo teníais? Pues entre semana, la verdad es que yo nado no le he tocado, porque, no sé, cogí buen ritmo en el agua, es decir, durante el invierno sí que está nadando, pero en este verano la verdad es que no he pisado mucho la piscina cubierta. Y cada vez que he nadado en Zara, he nadado en Zara o en la playa. Y durante la semana, pues, que vayas al Puerto Gali, que vuelvas, incluso haga 7, 8 kilómetros carrera a pie, pero sobrecargando tanto el fin de semana, con 5 o 6 horas de entrenamiento seguidas, durante la semana, poca cosa. Algo de rodaje, para que el músculo se recupere otra vez, y no sea tan agresivo durante la semana trabajando en el entrenamiento, y el fin de semana metiéndote en entrenamiento fuerte. Eso es lo que creo yo que nos ha hecho llegar un poco más fuerte uh-huh. a final de semana. Uh-huh. Después de todo esto, y habiendo realizado ya el circuito, ¿no?, en varias ocasiones, sí. ¿cuál es el sector que más trabajo te cuesta? ¿Qué es más duro para ti o el que se te hace más pesado? Ya, la carrera a pie. ya lo último, el último, es decir, los últimos 11 kilómetros, que es la vuelta de Algodonales hasta Sahara. La Corona Sahara, ahí se te repucha, como se suele decir, ¿sabes? Es decir, llevas 2.000 a nado, llevas 90 en bicicleta con dos subidas a Puerto Las Palomas y al final coges la transición a pie con muchas ganas, pero cuando ya vienes de Algodonales para arriba, que aparentemente parece llano, pero no es llano, siempre hay desniveles, ahí empieza la cosa a ponerse crítica, pero bueno. Digamos, normal esos últimos kilómetros ya con el desgaste, tanto aeróbico como anaeróbico, ¿no? Con el que llega el triatleta. Pero bueno, se supone también que el sector de ciclismo es el que marca y decide la Titán, ¿no? Sobre todo por la subida a esos dos puertos de montaña, esos dos puertos de primera. Claro, lo que pasa es que, a ver, afortunadamente vivimos en Ubrique y salgas para donde salgas, pues tenemos que subir puertos, ¿sabes? Y estamos acostumbrados y la verdad es que eso es lo que más confianza, o por lo menos confianza me da a mí. Entonces, sabes que la bicicleta voy ahí bien, porque afortunadamente vivimos aquí en este entorno y lo que hace que a lo mejor en llano no saquemos mucha ventaja, pero subiendo puertos e incluso bajando, pues se nos dé bien, por lo menos a mí, vaya. Bueno, en líneas generales, este sector de ciclismo el que hace la criba, ¿no?, en la carrera. Bien. Y pone a cada uno en su sitio, pero, por ejemplo, tú hablas del sector de carrera, que también, lógicamente, es súper duro después de lo que ya llevas en las piernas, pero es que hasta el sector de natación, si la natación te deja algo tocado, muy difícil recuperarse, ¿no? Puede también marcar toda la prueba. A ver, la cosa es que en todas las transiciones o en todos los sectores hay un tiempo. Si no entras en tiempo, estás cortado. Es decir, si en natación no sales antes de 50 minutos o 55, no te dejan seguir la siguiente transición. Es decir que, a ver, que tienes que ir preparado, que no vale decir me voy a aventurar y voy a entrenar para un titán cuando tienes que salir antes de 50, 50 minutos. O incluso la carrera en la bicicleta tienes que hacerla antes de 5 horas. Es decir que todo eso te marca. Evidentemente, si hace calor te exigen más y irás un poco más cansado a la carrera a pie, pero bueno, para eso hemos entrenado, para sufrir un poquito, pero bueno, dentro del sufrimiento, que psicológicamente estés preparado para ese tipo de transiciones y lo que te pueda venir. David, ¿qué objetivo te has marcado este año? Yo bajar el tiempo de que tuve hace 2 años, con ese objetivo me vale, entre otras cosas porque como tampoco me preparé lo suficiente, es decir, noto que voy mucho más preparado, tanto en el nado como la carrera a pie, como la bicicleta. Entonces, claro, mi principal objetivo es, primero, terminar, y segundo, que bajar el tiempo de estos 2 años atrás. Nos comentaba antes que, bueno, habéis estado preparando la carrera en unos cuantos triatletas, en concreto me has dicho, sí, que 3, ¿no? Sí, los que más hemos repetido en estos casos ha sido Jesús Casilla, Javi Lamelas también ha venido más de una vez, mi hermano también hemos coincidido y ¿quién más? José Reyes también hemos coincidido varias veces, pero vaya, los tres que más hemos insistido, porque somos los tres que vamos a realizar la prueba, es Carito, que es un chaval que trabaja en corte, y Jesús Casilla y yo. ¿Lo harás o afrontarás la prueba solo o pensáis hacerlo en grupo? No. ¿Cada uno por su cuenta y riesgo? Cada uno va a su cuenta, sí. Sí, porque, a ver, entrenando podemos ir cada uno mirándonos, cada uno, pero una vez que tú marcas tu ritmo, yo particularmente prefiero ir solo, sea autónomo. Y creo que el resto de los participantes que hagan este tipo de carreras, yo creo que igual. ¿Por qué? Porque en natación aparentemente no hay ningún problema, pero en la salida se suelen dar golpes, es decir, puedes perder ritmo de respiración, y cuando tú ya empiezas a coger tu ritmo de respiración, pues el terminar la transición en el agua, cuando te montes la bicicleta, como cada cuerpo es de una manera, pues en cuanto pilles tu ritmo, sigues, y en la carrera a pie, pues igual. Es decir, que ahí es el único el único entrenamiento, digamos, que no nos vamos a esperar. Ahí vamos, cada uno somos autónomos. Uh-huh. Jesús Casilla, ¿y tú? ¿Hay algún ubriqueño más aparte de vosotros dos? Que yo sepa, no. Uh-huh. No he visto ninguno en los papeles, digamos, y tampoco se nos ha referido. Sí, porque hay gente que sabe que nosotros hacemos la prueba desde hace tiempo y si fuera a hacer alguna competición, pues no sé, creo que... Sí, ya se hubiera ya hablado, ¿no? Supongo. Claro, fuera puesto en contacto con nosotros, incluso para entrenar, para esas cositas, ¿sabes? Uh-huh. Pero que en principio yo creo que no viene nadie más. David, curioso sobre todo la historia del compañero de cortes que nos comentabas tú, ¿no? Porque, bueno, lleva ya varios Ironman a sus espaldas. Sí. Digamos que es un apasionado del triatlón y bueno, esa profesión es algo peculiar y parece que no cuadra con la práctica deportiva o la práctica de estos deportes de aventura, porque recordemos que es el cura de cortes, ¿no? Sí, sí, carito. Uh-huh. Pues la verdad que va bastante curioso también, pues bueno, pues ahí tenemos otro amante del deporte, y en este caso, como decimos, todo un apasionado del mundo del triatlón. Claro, él tiene su trabajo él tiene su trabajo y tiene su práctica deportiva y coincide que es el triatlón. Uh-huh. Pero vaya, es algo peculiar Cuando menos poco habitual, ¿no? Sí, cuando menos poco habitual, pero bueno, como persona genial. Y nunca te puedes pensar que pueda ser así un cura, digamos, ¿no? Sí, nosotros que tenemos una imagen, ya decimos, de a lo mejor del cura, que lleva una vida más contemplativa, ¿no? Sí. Menos aventurera, podríamos decir, a no ser que se vaya de misiones, digamos, pero no parece que no cuadra. Pues mira, de todo hay en la villa del Señor. Claro, claro. David, lo vamos a dejar aquí, en este caso darte las gracias, ¿no?, por atendernos y desearos toda la suerte del mundo, ¿eh? Sí, hombre, eso seguro que tenemos suerte. Sobre todo que disfrutéis. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, David, hasta luego. Todo lo que vamos a tener por delante este fin de semana, esta cita anual que este año pues se ha adelantado una semana con respecto a esa fecha habitual en la que se celebraba. Va a haber más, como decimos, más citas en deportes. Por ejemplo, el fútbol comienza la liga en casi todas las competiciones donde habrá este año estará presente un equipo del Ubrique Unión Deportiva. Esto es lo próximo que viene, pero también tenemos que seguir hablando de lo que nos ha dejado el deporte en estas últimas semanas e incluso en el último mes. Hablamos de Cayas de Mar. Hablar aquí de Cayas de Mar, como casi siempre, es hablar con Juanlu Venegas, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juanlu, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Deña volvía a coger unos campeonatos de España de Calle de Mar y de nuevo te desplazabas para medirte con los mejores palistas nacionales. ¿Cómo fueron las cosas en esta ocasión? Bueno, sí, es lo que siempre hemos hablado, ¿no? Que casi todas las pruebas se disputan en el Mediterráneo porque es un mar más tranquilo y siempre pues casi los mismos escenarios, ¿no? Villajoyosa, Deña, Castellón, Valencia, Murcia, toda la zona del Mediterráneo, y este fin de semana pues ha sido en Denia, ahí en la Comunidad Valenciana. Pues se busca quizás el Mediterráneo, como tú dices, porque sea un mar más tranquilo, pero precisamente este fin de semana, la jornada del sábado, muy tranquilo no estuvo la cosa, ¿no? Sí, eso decían los lugareños, ¿no?, que les parecía raro que no suele hacer ese temporal allí, y aunque recientemente en Denia había sucedido una inundación grande, donde falleció una persona arrastrada en su vehículo, y la verdad que la gente estaba sorprendida porque llevaba un mes de agosto un tanto atípico, ¿no?, con lluvia fuerte, y el sábado, que era la prueba de K1, pues amaneció con una lluvia, un temporal, viento fuerte, y la verdad que la prueba pues se disputó en unas condiciones bastante difíciles. Uh-huh. Se disputó, pero tú decidiste no formar parte de la salida, ¿no? Sí, yo estaba inscrito para hacer el K1 el sábado y el K2 el domingo, pero Estaba lloviendo a mare, hacía frío, no creo que el termómetro no superó los 14 grados. Y yo había preparado con Joaquín, con mucha ilusión, el K2, que para intentar revalidar el título del año pasado. Y pues viendo las condiciones, pues decidí reservar para el domingo. El domingo disputabais la prueba de K2, Joaquín González y tú. Y bueno, no se pudo revalidar el título, pero aún así se conseguía medalla. ¿Cómo se desarrolló la prueba? Pues en un principio, pues cambió todo, ¿no? Porque el recorrido que estaba previsto sobre 22 kilómetros se acortó a algo menos de 15, 14 poco. Además, no nos hicieron, siempre nos tiran mar adentro hacia una boya de desmarque y luego nos hacen un recorrido paralelo a la costa. Esta vez nos metieron por los acantilados para estar más resguardados, y una carrera tan corta, pues el resultado es una carrera explosiva, y la verdad que con el K2 de Suzuki Spain, que estaba, vamos, que formado por Toño y Rafa, Toño es asturiano y Rafa es de Nerja, y no pudimos con ellos, ¿no? Hicieron una carrera impresionante y solo pudimos aguantarle 3.000 metros. Y luego, pues, el K2 de los vascos, que el año pasado hicieron plata cuando nosotros hicimos oro, pues estuvieron con nosotros toda la carrera, y a falta de 2 kilómetros para meta, pues pasó una zodia de la organización, nos echó una ola lateral, ellos cazaron la ola y a nosotros nos pilló la contraola, nos dejó vacío, nos sacaron unos metros y tan próxima a la meta, pues ya no pudimos recuperar y perdimos la plata. Bronce. Después de conocer vuestros logros en estos últimos años, ¿sabe a poco esta medalla de bronce? Pues si te digo la verdad, este bronce me ha hecho valorar el precio que tiene un campeonato de España, ¿no? El valor que tiene, lo difícil que es y lo caro que es conseguir un campeonato de España, porque este año lo hemos dado todo, llegamos a la meta muy, muy, muy vacío, extasiado, bastante perjudicados por el esfuerzo, y nos quedamos con el bronce, ¿no? Y luego cuando te duchas y lo piensas fríamente, te das cuenta de lo que cuesta ganar un campeonato de España. Y pues mira, sí, no sabe a poco el bronce, ¿no? Pero cuando te dan una lesión como la que nos dieron Toño y Rafa, pues solo tienes que felicitarles y quitarte el sombrero por ellos, porque no nos dieron ninguna opción. Cabe destacar también, o cabe recordar, que asistíais como campeones de Andalucía, ya que en agosto en Sanlúcar lograbais la medalla de oro con cierto dominio, ¿no? Sí, hombre, Andalucía no es una gran potencia piragüísticamente hablando, ¿no? Sí que en pista, pues, tiene gente importante, de hecho aquí en Andalucía hay 2 olímpicos, pero en Cayas de Mar, pues, Andalucía no es una potencia, ¿no? De hecho, quitando el club de Sanlúcar, Algeciras, Marbella y Huelva, pues poco más, ¿no? Y si hay algún piragüista de Sevilla, algún cordobés, que normalmente suelen hacer pista y cuando se disputa el campeonato de Andalucía, pues se acercan y tal, pero no tiene mucho nivel Andalucía, entonces pues no digamos que es un gran mérito, ¿no?, hacer campeón de Andalucía en piragüismo, ¿no? Uh-huh. Ya el campeonato de España sí que son palabras mayores, pero el campeonato de Andalucía es, digamos, una prueba menor, creo. Uh-huh. Deducimos por tus palabras que todo fue coser y cantar en Sanlúcar, ¿no? Hombre, el club, el K2 de Sanlúcar es bastante fuerte, ¿no? Está formado por José y Luis. Son un K2 muy fuerte, pero nunca nos han podido ganar, ¿no? Entonces, la carrera en un principio, pues, iba a ser cosa de los dos, y de eso fue así, ¿no? El K2 de Algeciras salió fuerte, eran niños de 20 años, salieron muy explosivos y se destacaron, y el K2 de Sanlúcar y nosotros cazamos en el kilómetro 3, y con un cambio de ritmo, pues los dejamos atrás, y ya fue la carrera entre el Eslora y nosotros, y a la huerta de la Ciaboga, cuando se acabó la corriente en contra, pues Joaquín y yo cambiamos de ritmo y lo sacamos de esto, y llegamos a la meta solo, ¿no? Además del K2, ¿estuviste en alguna otra prueba en Sanlúcar? No, en San Lucas se disputó el K1 y el K2 simultáneamente. Ajá. Y nosotros pues íbamos al Campeonato Andalucía como preparación del Campeonato de España y lo hicimos en K2, ¿no? Yo, mis cuatro participaciones anteriores en el Campeonato Andalucía habían sido en K1, era la primera vez que hicimos K2 en el Campeonato Andalucía y no participé en K1. Parece que la competición individual ha quedado para ti en un segundo plano ahora, ¿no? Bueno, este año pues participa lo descafeinado que ha estado la Copa de España, ¿no? Por dos pruebas que se han suspendido, una que se disputó en Galicia y otra en Mallorca, a la que por falta de presupuesto no pudimos acudir. Participé de manera individual en la Copa de España que se disputó en Villajoyosa. Participé también en la prueba individual en el Campeonato del Mundo. He participado en dos pruebas en Portugal. Y poco más, ya no hice ninguna prueba más en K1, hasta dentro de dos semanas que voy a disputar la regata internacional de Guadiana en Vila Real de Santo Antonio, en Portugal. ¿Cuál usa? ¿Te hace más un logro cuando se puede compartir? Bueno, el K2 también tiene su encanto, la verdad, y más yo, ¿no?, que estoy siempre entrenando solo en el pantano, y el K2 tiene su encanto porque es el esfuerzo de dos personas. Cuando uno está un poco, digamos, entra un poco en déficit, pues el otro le ayuda, tira. La verdad que cuando luchas codo con codo con otra persona, pues intentas también, cuando entrenas, pues esforzarte más para no defraudar a la otra persona. No es algo personal y a mí me llena mucho, la verdad. He tenido la suerte de poder obtener algunos títulos en K1 y también en K2, y la verdad que en K2 también se disfruta mucho. Supongo que es clave también encontrar una pareja compatible, totalmente compatible, como has logrado encontrar tú, ¿no? Sí, la verdad que nosotros cuando vamos a las competiciones y bromeamos, ¿no?, porque casi todo el mundo dice que los K2 son como un matrimonio, ¿no? De hecho, cuando estamos los días previos, el compañero se acerca, has comido, has bebido, tal, ¿no? Se preocupa por ti, ¿no? Porque claro, la fuerza de un K2 es de los dos piragüistas, ¿no? Y pues uno mira por el otro y te cuida y te se acerca. Si va, a lo mejor estamos en el parque cerrado y te trae un dulce, un plátano, la verdad que, hombre, es una relación un tanto especial, ¿no? Y mucho, luego bromeando, ¿no?, dice que roza un poco, digamos, la homosexualidad, ¿no? Como tú comentas, o nos has comentado, el próximo 21 de septiembre, este fin de semana no, sino el siguiente, vuelves a Tierras Lusas, a esa regata internacional del Guadiana. ¿Qué es lo que te espera allí? Pues es una regata que no hay muchos piragüistas que... Solamente una participación de unos 150 corredores, pero es una competición que mucha gente esquiva por la distancia. Es 40 kilómetros y es la carrera más larga de Europa, ¿no? En el mundo solo hay una carrera que la supera, que es en Molokai, que son 63 kilómetros, que eso ya es una burrada, porque ya 40 se hacen eternos y la verdad que hay gente que esquiva por la distancia. A mí personalmente me gusta mucho. Es una carrera que se adapta bastante bien a mí, porque yo soy un piragüista de resistencia más que de potencia. Yo peso 72 kilos, no tengo mucha envergadura ni mucha masa muscular, y la verdad que a mí se me da muy bien esa carrera. El año pasado pues tuve la suerte de poder ganarla, y este año pues voy con la ilusión de intentar volver a ganar, ¿no? ¿Vas solo? Sí, voy a hacer K1... que también hay modalidad de K2, pero a mi compañero Joaquín no le seduce la idea de estar 4 horas sentado en una piragua, y voy a ir de manera individual. Uh-huh. Y tras la regata del Guadiana, ¿qué te quedará por delante para cerrar ya la temporada? Pues cuando termine el Guadiana voy a dar por terminada la temporada. Este año, a diferencia de otros años, no voy a dejar la piragua, porque el año pasado me costó muchísimo recuperar el golpe de pala. Perdí mucho, penalicé mucho la técnica. Estuve todo el mes de noviembre, diciembre y enero corrigiendo defectos posturales y defectos de técnica, y la verdad que descansas un mes, que te viene físicamente bien, pero penaliza mucho con respecto a la técnica, ¿no? Entonces sí que bajaré un poquillo el pistón y empezaré a rodar menos distancia y menos intensidad, pero no voy a dejar la piragua, preparando ya la temporada que viene. Dos cuestiones antes de despedirnos, Juanlu. La primera, ¿cómo se compagina en esta semana la preparación de, por ejemplo, para esa regata internacional de Guadiana, con las obligaciones familiares y además la feria? Y con lo pesado que son los amigos, ¿no? Por ejemplo. Pues la verdad que yo lo llevo bastante mal, ¿no? Porque voy a trabajar, después de trabajar a las 2 de la tarde cargo mi piragua y voy al pantano. Estoy entrenando una prueba de 40 kilómetros, con lo que los entrenamientos son más largos que los que estaba venía haciendo hasta ahora. Ahora estoy 3 horas en el agua. Salgo, me ducho y ya voy para la feria. Y luego en la feria cuesta trabajo rechazar las copitas de manzanilla y las cervezas, y la verdad que estos días lo llevo bastante mal, ¿no? Pero espero sobrevivir al intento y a ver qué tal puedo terminar los entrenos y la semana. Y una última cosa, relativa ya a nuestro pantano, al pantano de los Hurones. Como perfecto conocedor de este entorno en el que te entrenas durante todo el año, ¿cómo ha estado este verano? Pues, hombre, la verdad que no me puedo quejar, porque después de haber estado 16 meses yendo a Argas, con mucho gasto de gasolina, muchos kilómetros, mucho tiempo invertido, porque una hora de viaje para allá y para acá, pues son 2 horas más aparte del entrenamiento, y teniendo el pantano aquí al lado, pues me siento un privilegiado, ¿no? Y sí es cierto que está menguando, que cada día pierdo 1 metro de agua, porque además el pantano está muy colmatado. Y yo creo que si no caen pronto unas aguas, pues en breve, en un plazo de 3-4 semanas, voy a tener difícil el acceso al pantano. Yo espero que nos respete a la feria, pues es una fiesta especial para todos los uriqueños, y que todo el mundo disfrute y que no le llueva la cafeta, pero en cuanto el domingo termine la feria, que empiece a llover, ¿no? Porque lo necesita mi pantano, ¿no? ¿Y su ciudad cómo está? Bueno, el pantano está bastante limpio desde que ya no vierten residuos. Sigue habiendo, digamos, una basura residual que ha quedado en las orillas, que cuando el pantano crece la recoge y la vuelve allá otra vez, y cuando el pantano mengua, pues se queda en las orillas. Y se sabe que es basura antigua, porque los envoltorios, los botes, son de productos que ya ni existen en el mercado, ¿no? Entonces, sí es verdad que está habiendo mucha concienciación. Yo estoy viendo menos comportamiento, ya que voy a diario, ¿no? Estoy viendo menos comportamiento, digamos, incívicos, correctos, ¿no?, de la gente, y el pantano, pues, afortunadamente se está recuperando. Es cierto que aún le queda, porque antiguamente se cometieron barbaridades con el embalse, y aún quedan, pues, frigoríficos, bombonas, neveras, contenedores viejos y mucha basura que lleva ahí, pues, 20 años. Pero bueno, yo creo que con el tiempo, y si todo el mundo hace conciencia, pues tendremos ahí un pantano estupendo. Esperemos que así sea, porque fíjense, cuando se habla del tema de la contaminación, estamos hablando de residuos que fueron, digamos, depositados allí, como bien dice Juanlu, hace 20 o 30 años, y todavía están afectando en cierta manera lo que es ese entorno del pantano de los Hurones. Bueno, Juanlu, lo vamos a dejar aquí y darte la enhorabuena por esa medalla de bronce, por ese título regional, y nada, toda la suerte del mundo para la próxima prueba, ya después de feria, esa regata internacional del Guadiana, y nada, muchas gracias por contárnoslos. Muchas gracias a ti, Jesús, y un placer atenderte. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo. And if I said that I'm a man that don't need anyone at all, then I know I was wrong. Esa categoría de veterano B Sprinter K2, donde compite Juanlu Venegas junto a Joaquín González, la victoria fue para José Antonio Girón González y Rafael Esteban Hernández, seguido de Anchón Gisasola Garmendia y José María Villa García Echezarreta. La tercera posición, como decimos, para la pareja granadino-ubriqueña. Y antes de despedirnos, vamos a quedarnos con las citas que nos esperan este próximo fin de semana. Hemos comentado esa del fútbol, el Ubrique Unión Deportiva El Bosque, que, bueno, mejor dicho, El Bosque Ubrique Unión Deportiva en categoría senior, segunda provincial, domingo 7:30 de la tarde. Categoría juvenil, Ubrique Unión Deportiva Jerez Distrito Norte, en el Antonio Barbadillo, el domingo a las 5 de la tarde. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva Cadete se desplaza a Sanlúcar, se enfrenta a la Divina Pastora B. El partido se va a disputar el sábado a las 11 de la mañana. El infantil comienza el 21 de septiembre, su andadura liguera, lo hará en Jerez ante el San Benito. Y todavía no está publicado el horario del Zona Sur Ubrique Unión Deportiva, tanto en categoría Alevín como en categoría Benjamín. El prebenjamín, como decimos, también descansa en esta primera jornada y juega su primer partido en Ubrique, primera jornada, frente al Jerez Alternativa el próximo 21 de septiembre. También este fin de semana vamos a tener la subida a la Sagra, cuarta prueba puntuable para el campeonato de o para la Copa de España de montaña. Será, como decimos, próximo domingo 15 en las sierras de Calar, y la Sagra, y afrontarán los corredores 27 kilómetros y medio con un desnivel positivo de 2.180 metros y otro de negativo de 1.850. En automovilismo, 34ª subida a la Mota, los días 14 y 15 de septiembre, prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de carreras, el campeonato de Andalucía de montaña, pero nos referimos al automovilismo, no al atletismo. Y recordemos también que hoy segunda jornada del torneo de feria de ajedrez, que se está disputando en la Casa de la Juventud, que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique, a partir de las 8. Ayer se disputaron 4 partidas, hoy las 3 restantes, que pondrán fin a este torneo de feria. Recuerden, premios, 4 premios, la clasificación general, 2 premios por categoría juvenil, sub-18, sub-14, sub-10, un premio al mejor veterano, a la mejor fémina y al mejor jugador Nobel. Y por último, también recordemos, para aquellos interesados, que el próximo 19 de octubre, todavía queda bastante, Arcos acoge su prueba Arcos Trail, un trail, una carrera semiurbana de montaña y además nocturna. Nosotros nos despedimos un poquillo antes de lo habitual, pero ya saben que estamos de fiesta. Domingo en la tarde fui a los coches de choque. Bueno, y bueno, tan solo desearle a todos nuestros oyentes que disfruten de la feria y fiestas de Ubrique. Recuerden que, aunque nuestra programación vespertina, digamos que se toma un respiro, un descanso, la programación especial de feria de esta emisora se mantendrá durante las mañanas de 12 a 2 aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada. Ahí os estaremos acompañando, pero ya decimos, con toda esa programación especial dedicada a la feria. Nosotros volvemos el lunes con toda la actualidad del deporte ubriqueño y lo que nos depara este fin de semana, entre ellos algunas cosas que hemos adelantado en la jornada de hoy. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz feria. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar 4 fichas.